Muy buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. We'll be right back. Regresa una semana más tarde a su cita el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Regresa a Asbury Park, cargado, como no, de mucha música, de buen humor. Y, como no, en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, este año con una bata de lentejuelas, celebrando nuestro 15 aniversario, con todos ustedes, en los controles y al micrófono, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los bongos, en el guión, y hoy con la voz metálica, como si estuvieras metido en un conducto de aire acondicionado, Gonzalo Martínez. Como si yo estuviese metido en un conducto de aire acondicionado, no, al revés. No se me ocurre ninguna otra combinación, Gonzalo, pero bueno, luego me lo explicas a micrófono cerrado. ¿Estamos en horario infantil? Sí, parece ser que sí. Si no, ya nos avisan, tranquilo, por el WhatsApp. A ver, infantiles somos un rato en este programa. Sí, eso sí, ¿eh? Eso sí. Pero bueno. Eternos infantes somos. Por delante, 60 minutos. Hoy os presentaremos pues música bastante bastante variada, ¿eh? Tendremos más o menos de todo. Y vamos a hablar de festivales. Ahí lo dejamos caer. Pero como siempre, comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, antes que nada, Gonzalo, la primera noticia es que ya estamos en el febrero. Sí, aparte de eso, que te puedes descargar ya en nuestros podcasts, como los programas profesionales, en el iVoox, o también dicho iVoox. iVoox. Efectivamente, si nos quieres encontrar en iVoox, pues ahí estamos, como Asbury Park en Radio Crash, igual que aparecemos en Facebook, de la misma manera. Y ya sabéis que si queréis también nos podéis localizar en otras redes sociales como Twitter, con el... Pues nunca recuerdo así a la primera él. Asbury Park guión bajo Crash. Muy bien. Es algo fácil. En Pinterest todavía no, ¿eh? No colgamos fotos de cupcakes aquí mientras preparamos el guión, ¿eh? Ni llevamos vestidos de topitos diciendo ay, es ideal, es un must. No, de momento en Pinterest no. En Instagram solamente, Gonzalo, hay que meterse. Sí, ¿eh? Sí, fotos sí. Aquí posterior radiofónico. Eso sí, eso sí. Imagina si la gente vea cómo hacemos el programa. Con invitados, ¿eh? Como nos traemos todos los que traemos aquí a lo largo del año vienen en realidad. Sí, sí. No son discos esto que suena, no. Bueno, vamos a tener que secuestrar a Enrique todas las semanas, pues vamos con la primera noticia. A muchos os habrá sorprendido, al principio del programa sonaba la banda The Cult, hacía tiempo que no sonaban en este programa, y es porque son uno de los participantes en el Azkena Rock Festival, Nacho, un festival que con los años pues va ofreciendo una, digamos, estilos variados de música que pueden contentar más o menos a todo el mundo, y no solo destaca The Cult, sino también están por ahí el señor Chris Isaak, Michael Kiwanuka, John Fogerty, los Helicopters, como os digo, contentan más o menos a todos los gustos. También va a estar como representante del rock patrio el señor Loquillo y un montón de más bandas como los Godfathers y bueno, muchos más. Parece ser que en Gijón, Nacho, se está preparando algo equivalente a esto. Sí, igual, ¿eh? Y por ahora tenemos dos bandas que son las que parece ser van a encabezar los dos días que va a durar este... Son una banda, uno se lo tengo este claro. Festival denominado Tsunami Gijón 2017, y serán, me parece que Offspring, la banda que, bueno, comenzó en los 80, pero digamos el pelotazo lo metió en los 90, y también de Pennywise, si no me equivoco. Pues, no sé, sabéis las comparaciones son odiosas, Nacho, pero aquí en un principio nos habían hablado de otra cosa, ¿eh? Sí, a ver, sí, aquí sí. Se hablaba de, ¿qué queréis, Metallica o Guns N' Roses? soltamos a Barrabás o al otro. A Barrabás, dijimos, y aquí está, condenados de por vida. Y Offspring, a mí, lo sigo diciendo, bueno, sí, yo crecí pues cuando en las emisoras se escuchaban bandas como Offspring, o como cuando mis amigos me daban la brasa con grupos como este. Pero, ¿tú crees que después del 98 o antes, o 97, alguien se acuerda ya de Offspring? Bueno, Offspring está para actuar con todos mis respetos para la Sala Albéniz, en la Sala Albéniz, es un concierto, 200 personas, equipo mínimo, que no se les note las carencias técnicas, y a divertirse un rato, y bueno, y que no canten más allá del disco aquel del Self-Esteem. Y después, por otro lado, en el cartel aparecen ya mencionadas otras bandas y otros grupos, pero de estilos muy, muy variados y digamos con una trayectoria de internacional poco. No sabemos qué es lo que nos va a ofrecer. Se habla de cuatro escenarios, dos en la laboral, otro en la plaza del ayuntamiento y otro en Cima de Villa, donde estaba la cancha baloncesto y donde juegan, donde se dedica la gente a hacer skate. Eso de jugar, ¿no? Skate no es un juego, es más, sí. Es una filosofía de vida. Y ya sabes lo de skateboarding is not a crime, aquello que, todas las pintadas que llenaban el Gijón de los 90. Pero sí, y parece ser una gran capacidad estos recintos, ¿eh? Sí, sí, ya es que también después se habla ya de precios, parece ser que van a estar a 29 euros las primeras 500, las 1000 siguientes a 35 y el resto a 39. Y bueno, que yo esto me plantea muchas dudas. Ojalá salga bien, pero no sé, por ahora, si lo máximo que vamos a tener es Offspring, la verdad es que me apetece marcharme de veraneo a otra comunidad, de verdad. O sea, yo veo las cabezas de cartel de la Azkena Rock. Coño, está John Fogerty, Chris Isaac. El País Vasco se lo conoce de pe a pa. Ha estado en todas. A ver, que los Scorpions van a tocar en Torrelavega, que ya estuvo. A ver, pero hay conciertos en Torrelavega, pues sí. O sea, no sé, a mí me parece esto un, no sé, si de verdad es lo máximo Offspring y Pennywise, pues creo que vamos a tener algo tan interesante como pueden ser los conciertos de San Mateo en Oviedo, ¿no? Durante las fiestas, que no están mal, pero coño, son gratuitos. De esto no estamos hablando, que todo vaya a ser gratuito. Bueno, pues vamos a escuchar más artistas que van a este Azkena Rock Festival, artistas que suenan regularmente en nuestro programa, como es el caso de Michael Kiwanuka, un tío que es una especie de Ben Harper ahí cruzado con Van Morrison, o por lo menos se nos presentó así en su primer álbum Coming Home. Sometimes when I don't call, I still get lost in a little while. I know sometimes I wonder, sometimes I take too long, but I know where I'm heading. I know where I belong. Sometimes when I don't call, I still get lost in a little while. still get along in a little while. I didn't score, but I'll be long in a little while. You know, sometimes when I don't score, I still get along in a little while. Estábamos al micrófono cerrado con las odiosas comparaciones, sobre todo en materia de precios. Sí, la verdad es que en el Azkena Rock Festival pues son 75 euros la entrada, o sea, es más cara, ¿no? Pero bueno, sigo diciendo, la calidad de las bandas, pues es que me inclino mucho más por la oferta del País Vasco. A lo mejor había que atreverse a hacer algo aquí así, que vale, que a lo mejor el intento es contentar a todo el mundo, que hay actuaciones que son gratuitas, que eso está muy bien, pero no me las incluyas dentro de este festival. O sea, actuaciones gratuitas en Gijón las ha habido toda la vida. No me metas 15 bandas, me metes 4 y pagando. Hace unos años existía aquel Crossroad Festival, que bueno, al final, digamos, porque perdió su sede en el centro de Gijón, en la Plaza de Toros, y se tuvo que trasladar a la Universidad Laboral, perdió el fuelle, pero bueno, se pagaba, y se pagaba por ahí más o menos lo que se está pagando por ir a la Azkena, y se veían por lo menos bandas de dentro del estilo musical que se movía ahí, que era del blues al rockabilly. Se veían bandas decentes, ¿no? Incluso vino Willie DeVille. Sí, pedazo concierto. A mí es uno de los conciertos que mejor recuerdo tengo. Además, que bueno, de aquella tuve la oportunidad de los Stray Cats, de colaborar con la revista, me parece que era This Is Rock, a través de nuestro amigo Pablo Selgas, y pude hacer fotografías de los conciertos para la revista. Y pero aquel concierto de Willie DeVille estuvo muy bien, ¿eh? Y el de los Stray Cats en la Plaza de Toros fue una pasada. Después, claro, tuvimos bluffs como los Lobos, que hicieron un concierto lo que quedaba de los Lobos en aquel momento, ¿eh? Pero bueno, que era una, se veía que era un festival de verdad. O sea, entrabas, pagabas y veías todo eso. Pero sí, aquí queda un poco a medias. Y no había nada que chirriaba en el cartel. Era, bueno, se intentaba que te salía uno malo. Podía ser que los Lobos venían en plan romántico, en plan Tex-Mex. Pero bueno, se notaba un cierto criterio aquí. Esto parece, pues, vamos a buscar a 4 promotores que nos metan con calzador a 10 artistas y buscamos 2 nombres grandes. Grande se puede considerar Offspring grande, ¿eh? Que... En fin, no sé, yo creo que hemos perdido el rumbo en cuanto a conciertos se refiere, Gonzalo. Sí, sí, una pena. Ya te digo que me estoy planteando irme por el verano, el día 23 y 24 de junio, Mendizabala, a disfrutar del señor que vamos a escuchar ahora, del señor Chris Isaac, que es un veterano, no solo en el mundo de la música ya, sino también en este programa, todos los años suena. Y cada vez nos gusta más. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. show you the bad, bad thing. He owed us all so much, you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? Yeah, you say so. You ever pray with all your heart and soul and then you want to walk away? Yeah, yeah. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. And I feel like crying. Feel like crying. The minute you close your eyes, you make it believe you hold no one you're dreaming of. Yeah, you say so. You toss and turn, you're thinking of the only one you ever really love. Yeah, you say so. Hurts so bad when you finally know that Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, she goes. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. If you came here tonight with someone and you're in a committed relationship, put your hands up right now. Be proud of that relationship. Put them up. Let me see them. Keep them up there for a second because I want to get a good look at you. Make sure I don't waste my time talking to you people after the show. Roll it. You ever loved someone so much you thought your little heart was going to break in two? I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? Yeah, you say so. You ever pray with all your heart and soul and then you want to walk away? Yeah, yeah. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. Late at night at Rolly Sally's house, there's gonna be a special party. You don't have to play a musical instrument to attend. Isn't that right, Rolly? But you do have to have a sense of rhythm. Bad, bad man. Bad, bad man. Yeah, probably never see you no more. God bless you, God rest your soul. Bye-bye, little baby, baby, bye-bye. Bye-bye, baby, baby, bye. bye-bye. Yeah, perhaps I never see you no more. God bless you, God bless your soul. Bye-bye, little baby, baby, bye-bye. ¡Ay, que nos pilló el toro! Bien, Chris Isaak, el rockero más lánguido de la escena internacional. Es que le pone tanta intensidad hasta el final de la canción, Gonzalo, que no te das cuenta que se está terminando. Sí, sí. Hay otros, mira. A ver, Jim Morris, mismamente. ¿Sabías que acababa la canción? Cuando porque se marchó Bashar. Sí. Venga, 10 minutos después. Puede que siga o puede que no, pero ahora ya podemos cambiar. ¿Quieres decir que no? Ahí está, hasta el final. Con el Baby Did a Bad, Bad Thing. Bien, vamos ahora con otro clásico que no necesita ni presentación, pero lo vamos a presentar, ¿verdad, Gonzalo? Por supuesto, estamos con el genio, si no me equivoco, de Minnesota, el señor Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon. But we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Bueno, I'll be your baby tonight, Bob Dylan, sonando una vez más aquí en Asbury Park. Gonzalo, estoy pegando unos porrazos al micrófono hoy, que la audiencia sabrá perdonarme porque no encuentro la posición. No sé qué me pasa. Sigo sin verme aquí con este micrófono delante tan modelo Motown. Yo soy más clásico, de aquí sin paravientos, directamente. Pues ya, tú eres ya de... Oliendo la esponjilla, como toda la vida. No, del envase de yogur con el cordoncillo. Sí. Oye, no fallaban, ¿eh? No, no, no. Tecnología punta. Bueno, pues tenemos a Bob Dylan porque presenta nuevo trabajo. Lleva por título Triple Cake y son tres discos, es un triple álbum con versiones, todo versiones. Ya sabéis que ahora a Bob Dylan, que vive en esa eterna gira, pues de vez en cuando se para grabar un disco, y últimamente lo que se hay que hacernos es pues versiones de, sobre todo de éxitos de los años 50 y 60, pero ya sabéis, de los que hacían, y 40, de los que hacían los crooners, ¿no? Y parece ser que cada uno de estos discos, que lleva, a pesar de ser vendidos en un pack, llevan cada uno un título. El primero es Till the Sun Goes Down, el otro es Devil Dolls, y el último es Coming Home Late. Cada uno de ellos pues recopila 10 temas que parece ser tienen una temática en común, ¿no? Pues ya sabéis, esto es lo nuevo de Bob Dylan, lo que les permite seguir de gira, y contentar a la vez a las discográficas con las que tiene contrato, que le obligarán a sacar algo cada 2 años. Y este hombre ahí sigue, pasando de todo, siendo un genio, premiado con, ya no se le puede, no sé qué premio se le puede dar, ya nombrar santo, el único. El Cervantes, ¿no? También el Cervantes, sí, pues. Y bueno, nosotros, ya aunque hay ya un single de este trabajo, pues vamos a recordar una de sus composiciones originales, ¿no? ¿Qué tenemos ahí para escuchar, Nacho? Absolutely Sweet Mary, por ejemplo. Sí, pues vamos allá. Well, your railroad gauge, you know I just can't jump it. Sometimes it gets so hard, you see. I'm just sitting here beating on my trumpet with all these promises you left for me. But where are you tonight, sweet Marie? Well, I waited for you when I was half sick. Yes, I waited for you when you hated me. Well, I waited for you inside of the frozen traffic. You and you knew I had some other place to be. Now, where are you tonight, sweet Marie? Well, just like me, obviously. But then not again, not too many can be like you, fortunately. Well, 6 white horses that you did promise were finally delivered down to the penitentiary. But to live outside the law, you must be honest. I know you always say that you agree. Alright, so where are you tonight, sweet Marie? Well, I don't know how it happened, but the riverboat captain, he knows my fate. But everybody else, even yourself, they're just gonna have to wait. Well, I got the fever down in my pocket. The Persian drunkard, he follows me. Yes, I can take him to your house, but I can't unlock it. See, you forgot to leave me with the key. Ah, where are you tonight, sweet Marie? jail where all the mail showed. The man can't give his address out to bad company. And now I stand you here looking at your yellow railroad in the ruins of your balcony, wondering where you are tonight, sweet Marie. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues sí, Gonzalo, subcampeón es mucho más que campeón. Hoy vamos a hablar de un subcampeón con mayúsculas, quizás el subcampeón. Ha entrado de golpe porque no tenemos tiempo que perder, porque para perder ya está él. He de reconocer que esta vez no estaba siguiendo la Copa de África como en otras ocasiones, más que nada porque, a ver, son partidos que estás un día por la tarde en casa, pones Eurosport y ves ahí. Ah, pero son partidos, pensaba que estás hablando de caza mayor o... Mira, el único lobby que no iba, que todavía no nos tenía en el punto de mira, Gonzalo ya nos tiene también. Pues es la Copa de África de Naciones, se disputa el mes de enero cada dos años, y que en esta ocasión, pues bueno, yo no estaba siguiendo hasta que vi que en la selección de Egipto había una persona en el banquillo que me resultaba familiar. Esta cara, su cara me suena, sí. Sí, amiguitos, Héctor Raúl Cooper, que es su nombre completo, que este año tenía la misión de llevar a los faraones otra vez a lo más alto, a la cúspide de la pirámide de la Copa de África. Ni que decir tiene Gonzalo, que ya sabes cómo quedó Egipto, ¿verdad? Llegó a ganar a un partido, ganó. Sí, hombre, sí. Llegó a la final. Ah, llegó a la final. Sí. Su campeón, por supuesto. El fútbol es ese deporte donde cuando hay una final entre el Cooper y otro, gana el otro. Sí, amigos, sí, porque Héctor Cooper ha perdido su sexta final de las seis que ha disputado. Qué mala suerte. Muy mala suerte. Recordamos, su campeón de la Copa del Rey con Mallorca en el 98, de la Recopa Europa con Mallorca en el 99, de la Liga de Campeones con el Valencia en 2000, de la Liga de Campeones con el Valencia en 2001, de la Copa de Grecia con el Ajax de Salónica en 2010 y ahora de la Copa de África con Egipto en 2017. Yo creo que se deberá pues a factores que no puede controlar, digo yo, ¿no? Esto no... ¡Ah, que es un cagón! Oye, eso es un factor que uno no puede controlar. A ver, es decir, te da. Que le sigue muy cerca a Simeone. Simeone en el futuro yo creo que va a ser como Héctor Cooper. Sí, Simeone es el león, está ahí todo el día. Y cuando llega a las finales es como... chichi. Chico, métele el ratoncín. Yo salgo a empatar, el empate nos vale. No, el empate no os vale. No, no les valía. Y después de se puso por delante en la final de la Copa de África 1-0 y echó al equipo atrás, como suele ser normal los equipos de Thor Cooper. Ponemos el autobús. Pero a lo mejor para caer bien. Tú date cuenta que Egipto... Para no humillar al rival. Egipto es un país que a veces, por problemáticas internas y tal, pues la gente no congenia. Entonces dijo, vamos a caer bien, vamos a ganar cayendo bien, vamos a permitir jugar al rival, que esto sea tú a tú. Por cierto, ¿con quién perdió? Con Camerún. A ver, Camerún no están las apuestas ni para pasar de la primera fase. Tiene mérito Thor Cooper porque Egipto no perdió en la final desde 1963. Egipto llevaba 7 victorias en 8 Copas de África, solo había perdido una. Y ahora que Thor Cooper ya tiene un segundo subcampeonato, ¿eh? Alguien tiene que conseguirlo, Gonzalo. Que le da, que Gonzalo, hay que seguir el programa, no podemos pararnos en esto, porque si nos parásemos sería como Thor Cooper. Eso sí, a ver, hay que decir que Thor Cooper, si pierde la final es porque llega ella. Y porque alguien tiene que quedar segundo. Él lo hace, le gusta el papel. Y si alguien dice, va, pero hombre, pues esto es porque un partido, cuando se tiene que jugar en las finales, pues bueno, es una lotería y tal. No, tranquilos. En la Liga Italiana del año 2003, cuando el Inter estaba a punto de romper su maleficio de 30 años, Thor Cooper llegó a la última jornada líder con un punto de ventaja. Ni que decir tiene que el Inter de Milán quedó subcampeón de aquella liga, porque no pudo ganar el último partido. Y su rival, que creo que era la Juventus, consiguió los 3 puntos. Eso sí, lo que no le quita a nadie a Thor Cooper es el premio Don Balón del año 1999. Ahí no quedó segundo. También el segundo mejor entrenador del año según la Federación de Estadística del Fútbol. No, y... con Pitor Rever es el segundo mejor entrenador. Bueno, sabéis, amigos, si tienes que jugar una final contra alguien, llamar a Thor Cooper, seguro que os soluciona la papeleta. Before the summer's gone. Iván Gonzalo, si no me equivoco, estos son nuevos en Asbury Park. Sí, creo que hasta el momento nunca habían sonado The View Brummels, que es una banda norteamericana que aparece en un álbum recopilatorio que descubrí de casualidad estas navidades. Uno estaba ejerciendo de rey mago. ¡Uy! ¿Esto es horario protegido o no, Nacho? Como sea en horario infantil, nos ganamos una demanda, Gonzalo. Bueno, y bueno, pues llegó este disco a mis manos. Oye, has hecho el chiste racista. Has atentado contra los niños. Te falta ahora pues algo, un chiste de Arévalo sobre tendencias sexuales. Más tarde. Y luego echarnos encima del lobby feminista. Puedes hacerlo, nos quedan 10 minutos de programa. Pues me hice con el álbum. Y no es lo que yo esperaba en un principio. A ver, el álbum se titula Dylan Cass and the Nashville Cats. Y en un principio, viendo también la cantidad de artistas que aparecían, pues pensé que era una especie de festival country o folk de los años 60, pero no era así. ¿Qué es este Dylan Cass and the Nashville Cats? Pues The Nashville Cats son, como se denominó décadas más tarde, a una serie de músicos de estudio de Nashville que grabaron con los mejores en su momento, igual que Motown tenía unos estupendos músicos que grababan en los discos de todas las grandes estrellas de Motown. Pues aquí en Nashville siempre se daban cita más o menos también los mismos. Entonces esto es un recopilatorio en el que más o menos todos los músicos de estudios que aparecen en las canciones son los mismos, estos Nashville Cats. Por ejemplo, nombres como Norbert Putnam, Kenny Battrey o Buddy Spitzer, pues no nos dicen nada, ¿no? Pero son músicos de estudio que aparecían en algunos de los temas que vamos a escuchar ahora. Temas conocidísimos. En este recopilatorio aparece, por ejemplo, The Byrds, John Baez, Steve Miller, Gigi Kane, Neil Young, Bob Dylan. Los dos temas que escuchamos anteriormente en el programa de Bob Dylan también están extraídos de este recopilatorio, y en él también participan los mismos músicos. La verdad es que como recopilatorio, pues bueno, no es que sea una gran maravilla, pero sí que nos acerca pues a los sonidos que se conseguían en esa época en Nashville. Y la mejor manera de descubrir estos sonidos es seguir escuchando más temas aquí en la parte final de Asbury Park. Y entre los artistas que grababan en Nashville en esa época, pues sorprendentemente está Steve Miller, con su Steve Miller Band. Y hay nombres que como por ejemplo la Steve Miller Band, que llaman bastante la atención, ¿no? Que grabasen en Nashville, cuando a veces no los asociamos con el estilo de música que asociamos en Nashville. Es por ejemplo el caso de Simon Garfunkel, que grabaron allí The Boxer, e incluso Leonard Cohen, que grabaría en Nashville Bird on a Wire, on the Wire, perdón. Así que vamos a escuchar ahora una de las voces preferidas femeninas de este programa, una mujer que estuvo hace unos años en Gijón y repitió además hace poco. Estamos hablando de Joan Baez y la vamos a escuchar con un clásico de su carrera, este The Night They Drove Old Dixie Down. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night the people were singing, they went na na na na na na na na na na na na na na na. Like my father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they go home, they sit down, and all the bells were. The people were singing, they went na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, a ver, este clásico está compuesto por Robbie Robertson, ya lo sabemos, de The Band, que no es norteamericano, es canadiense, pero no me digáis que esto no es un clásico de la música norteamericana, por favor. Bueno, pues como siempre, Nacho, se nos ha echado el tiempo encima. El tiempo de Arturo. Y Arturo, sí, que está aquí ya incordiando. Y en breves minutos comenzará su programa. Ya sabéis, movida la cantina, lo de siempre, Eric Clapton. Y bueno, y alguna cosa más. Todo ya en desuso. Y nosotros, pues... Nosotros terminamos con John Baez y Neil Young, perdona que te lo diga, que esto de vanguardia... Neil Young acaba de sacar un disco, Que no somos Metrópolis, ¿eh? ¿Te acuerdas qué programa aquel? Hombre. Y nosotros, pues como siempre, estaremos aquí la próxima semana a la misma hora, no sabemos cuál, pero a la misma hora. Y ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales y también tenéis ahí nuestro banco de podcast en la página radiocrash.net. Y también estamos en iVoox. En iVoox, perdón. Tienes que corregirme, ¿no? Si digo iVoox, dices iVoox. Si digo iVoox, dices iVoox. Y en Twitter y también en Facebook. Pues os dejamos hasta la semana que viene. Antes recordaros que ya sabéis que siempre nos controles al micrófono con la bata de lentejuelas que lo caracteriza esta semana. Me estoy ahogando. En los controles al micrófono ha estado con todos vosotros Ignacio Ciudad. Y como siempre, en los controles, en los bongos y controlando las desviaciones del guión y otro tipo de desviaciones, Gonzalo Martínez. Pues os dejamos hasta la semana que viene escuchando, como no, a uno de los grandes que también grabó ahí en Nashville. Estamos hablando del señor Neil Young, este clásico, este Heart of Gold. Searching.